Juan Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal? Así que vienen tormentas. Así es, literal y metafórica, ¿será? Sí, qué sé yo, pareciera que algo le estaremos haciendo a la naturaleza que está un poco furiosa, está un poco enojada. Está muy bien, vos sabés que no iba a arrancar por acá, pero a mí me queda rebotando la palabra de Francisco del otro día en la misa vinculada al tema Pascua, creo que la adelantó. Estaba solo ahí en la Plaza San Pedro, ¿no? Una imagen impactante. Y el mensaje más fuerte era ese, el mensaje era que el enemigo no es el virus, el enemigo somos todos nosotros y cómo llegamos hasta acá. O bien, si es que esto parte del maltrato a la naturaleza y nos salta el bicho a nosotros, a los humanos, o si efectivamente hubiéramos estado mejor preparados, si hubiera reinado más la solidaridad que el individualismo, si hubiéramos estado mejor preparados para hacerle frente, ¿no? Sí, lo segundo que vos decís, que dice el Papa, ya a esta altura creo que es de una evidencia notable, ¿no? Hay una suerte de indefensión universal en unos lugares más que en otros. Por ejemplo, en el epicentro del poder mundial capitalista, que es Estados Unidos, que hay un caos, sí. Y en muchos otros lugares, de forma tal que el sistema que nos rige, económico, político y cultural, nos deja frente a este embate en la naturaleza en una situación de fuerte indefensión que no necesariamente tenía que ser así. La humanidad está en un grado de desarrollo científico, técnico, fenomenal, o sea que tendríamos que haber estado de otro modo. Y la otra cosa que es también obvia, que tiene que ver con la metáfora inicial de esta conversación, que la agresión que está haciendo la sociedad actual a la naturaleza es de un nivel muy, pero muy grave. Esto no sé si tiene que ver con el virus, seguramente no, pero es una oportunidad para revisar también esta cuestión demencial de destruir el aire, mares, ríos, en fin, de todo lo que tiene que ver con la vida de las especies en el planeta. Así que creo que no es ocioso que cuando esto pase haya un cambio copernicano en esta materia, que bueno, eso esperamos. Tiene que ser parte de un cambio político. Claro, eso esperamos, pero después se van a tener que tomar las decisiones que correspondan. Hoy Alberto Fernández, no sé si lo escuchaste en el Sanatorio de Antártida. Sí, lo escuché, sí. Bueno, me gustaría que me dejes algo. Dijo que hay que recuperar la solidaridad como regla. Tal vez el mundo aprenda lo efímera que es la especulación financiera, es la frase que toma Página 12 para su nota central en este momento. Y después dijo, ¿para qué sirvió acumular tanto? ¿Para qué tanto individualismo, tanta concentración? Si viene un bichito tan chiquito, bueno, no es un organismo vivo, pero no importa. Si viene algo tan pequeño, tan invisible, y nos deja todos en la misma nada, ¿no? Sí, insiste, creo que el presidente en una oportunidad más insiste en esta visión que tiene una referencia con el Papa, ¿no? Que el capitalismo mata, que el capitalismo mata. Ahora, él además agrega ahora, Fernández, que en un rato se descapitaliza el capitalismo, se pierden los valores, creo que hace referencia a la pérdida de los valores bursátiles, de los valores accionarios, que es la pérdida del capital. En fin, aprovecha para agregarle otro argumento a un afán desmedido por el crecimiento de la riqueza de las empresas y de las personas, una cosa sin límite, y dice, bueno, ¿de qué sirve si viene un bicho y lo lesiona? En realidad, creo que él sabe y todos sabemos que es un tema que está en la naturaleza del sistema capitalista, que tiene como regla número uno que siempre debe potenciar su tasa de ganancia, y ahí está el problema. El capitalismo es el problema, que incluso en una situación de pandemia, donde hay decenas de miles de muertos y va a haber mucho más, siguen teniendo actitudes en defensa de su bloque de intereses económicos, como que el que nace barrigón es añudo que lo fajen, ¿no? O sea, que está en su naturaleza, y ahí tenemos un problema político que lo vamos a tener durante la pandemia, como está demostrando en nuestro país con estos episodios de Pechín y de los cacerolazos, y lo vamos a tener después. La disputa continuará, pero francamente creo que la idea de ellos sale herida, muy profundamente herida. Bueno, vamos a ver cómo decanta todo, ¿no? Porque seguramente esa reacción de los sectores de poder, de las élites, ya no hay que esperarla para más adelante. Empieza ahora, me parece que arrancó con todo el tema Techín, cacerolazo, pedido de correr del lado de la política y demás cosas que ya hemos, por suerte, hemos podido conversar. Juan Carlos, te quiero preguntar por una decisión que tomó el gobierno y tiene que ver con la suspensión, la prohibición de los despidos durante 60 días de ciertas empresas con ciertas particularidades, pero en definitiva están prohibidos los despidos durante 60 días. Pues es que pregunté en las centrales sindicales y algunas centrales pedían 30 días, otras centrales pedían a algunas actividades en particular que están tan deterioradas, digamos, ¿no?, por el aislamiento, por el parate económico, y dicen como que el presidente fue más allá. Incluso algunos me decían que en el Ministerio de Trabajo es una decisión tan fuerte que a veces te deja como dudando, ¿no? Si una decisión tan... Vos sabés cómo entras a las decisiones fuertes, vos no sabés bien cómo salís, porque ahora tenés que hacerlo valer. ¿Qué lees en esta decisión del gobierno? ¿Crees que tiene que ver de alguna manera también con los despidos de Techín? Creo que tiene que ver con los despidos de Techín. Lo de Techín fue un pronunciamiento político de la empresa líder de la gran burguesía capitalista argentina. Techín no es el tendero de la esquina. Y no es que se equivocó o que hubo algún gerente que afiebrado. Es un pronunciamiento político que además sirvió de campanazo para que la derecha intente retomar cierta iniciativa ante el avance de, yo diría, el fortalecimiento de un gobierno democrático y popular. El fortalecimiento de un gobierno democrático y popular le resta poder al poder real. Lo que hace falta es que el poder democrático y popular sea débil frente al poder real. Y por eso reacciona. Ahora bien, yendo a lo específico de tu pregunta, yo no conocía esas impresiones que hay en sindicatos, en fin, que vos recogiste, ¿no? Eso lo que demostraría es un grado importante de responsabilidad de los sectores sindicales que no solo están mirando los intereses de sus representados, que son los trabajadores, que obviamente eso es lo primero, sino que también tienen una visión un poco más compleja que tiene que ver con la situación de las empresas donde trabajan los trabajadores. Y claro, en ese sentido, yo creo que está bien, sería una actitud responsable y de ¿cómo diría?, de madurez política. Ahora, el gobierno... Sí, tampoco me imagino, te hago ahí un paréntesis, Juan Carlos, sí. Tampoco me imagino que salgan legitimados sindicatos que van a reclamarle al gobierno a la yugular, digamos, ¿no? Me parece que quedarían un poco en offside frente a la evidente situación. Y todo eso a su vez está ligado, insisto, a que la legitimación y el prestigio del gobierno, como es tan fuerte en este momento, tampoco nadie le puede ir con cuestiones de inmadurez, editoriales, brutales. O sea que la legitimidad del poder político en este momento es muy importante en todo sentido. Ahora, en cuanto a la medida específica, yo creo que tiene que ver, más allá de la respuesta a Techín y a todo lo que representa Techín, tiene que ver con una visión más general de estabilidad de la situación social y política, porque si habría más despidos, entonces se estaría generando una situación social peligrosa, porque esa gente, ¿qué va a comer?, que queda desamparada totalmente. Por lo tanto, lo esencial es que durante este periodo crítico no haya despidos, y después veremos, así que yo la comparto la medida. Bueno, ¿sabés qué? Me dijo un abogado laboralista que solemos consultar aquí en el programa, dijo, si algunos empresarios se quejan por esta medida, que le vayan a tirar de la barba a Techín. Que le vayan a protestar a Techín. Sí, bueno, porque Techín está jugando ese papel, efectivamente, un papel provocador. Porque es una decisión que viene de alguna manera concatenada con esa provocación, con ese toque de campana, como decías. Por eso, yo creo que lo mejor a la provocación política no es entrar en una suerte de guerra con Techín, sino hacer lo que hay que hacer, y que es lo que hizo el gobierno, que es impedir los despidos, que fue, digamos, claro, el casus belli, claro, el elemento de violencia, ¿no? Claro. Juan Carlos, la última, que por ahí nos lleva unos minutos. Ayer estuvimos charlando con Carlos Heller, y él decía ayer que le parecía sumamente importante que se acelere el tema de la negociación, de la renegociación de la deuda, o bien devolver la deuda externa a Argentina, sobre todo la externa, sostenible. Y hoy el gobierno mostró los lineamientos de lo que seguramente será en próximos días la propuesta formal. Una propuesta muy importante, ¿no? Con 5 años de gracia. Básicamente lo que dice el gobierno es, esto así no lo podemos pagar y tenemos que recuperar la capacidad productiva, aún después del coronavirus y toda el aislamiento obligatorio, tenemos que recuperar la posibilidad de generar riqueza para poder pagar. Te quiero preguntar, porque me da la sensación que en este momento el más debilitado es el acreedor, el más debilitado es el que tiene que cobrar. ¿Cómo haces para exigirle a un país en este contexto global de urgencia, de emergencia, que te pague todos los vencimientos de acá para adelante tal cual están? Efectivamente, el más debilitado es el acreedor, coincido con vos, pero no olvidar que son muy poderosos. Sí. Con los fondos, no solo los buitres, sino todos los bonistas, nosotros ya tenemos toda la experiencia anterior, el daño que hicieron esos bonistas a nuestra economía, en fin, nos tuvieron acosados durante un tiempo largo hasta que Macri les pagó. Ahora bien, yo creo que si bien no conocemos los términos exactos de la propuesta, son básicamente los que vos en dos palabras resumiste: un largo periodo sin pagar nada, sí, una cita grande que no sabemos cuál es, y el tema de la tasa de interés, que obviamente deben haber planteado una tasa más baja, que es otro modo de quita. Claro. Cuanto más largo es el plazo y la tasa más baja, es un modo más claro de quita, más allá de la otra, que es la clásica, que es la punción, la quita lisa y llana. Francamente, lo veo al gobierno muy determinado en esa línea, pero bueno, considerando la debilidad que ellos tienen, que además el propio Fondo Monetario Internacional se la señaló hace 15, 20 días atrás, podríamos tener expectativas muy importantes. Lo que reitera Heller todo el tiempo es que si nosotros encauzamos formalmente este gran tema, uh-huh, entonces se va a poder disponer ya definitivamente durante todos estos años de miles y miles de millones de dólares que si no tendrían que aplicarse al pago del servicio. Él suele recordar, yo lo escuché ayer, que pagamos el año pasado 12 mil millones de dólares. Sí. Imaginémonos la cifra que es esa